Radio Zapote. La radio es un arte marcial. ¿Qué país es este? La idea de radio libre causa pánico. Causa pánico a los gobiernos de antes y de ahora. Los grandes medios de comunicación dicen todo lo mismo. Somos capaces de volver a inventar el mundo. Ah, qué canico. ¿Qué país es este? Corazón de la palabra. Un pueblo en acción. Caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical, un sonido jamás visto, un sonido que viene desde el fondo de la tierra, un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Esta es la bandera. Somos el hoy, el ayer y el futuro. Escucha Corazón de la palabra. Programa de lenguas, lingüistas y lengüeros. De 3 a 4 por Radio Zapote. 16 años de rebeldía sonora. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, escuchas, radio escuchas que nos sintonizan. Estamos aquí en las cabinas de Radio Zapote, en el corazón de la palabra. Bienvenidos, bienvenidas al corazón de la palabra. Hoy estamos muy contentos y contentas. Estoy muy contenta porque tenemos un invitado especialísimo. El día de hoy vamos a dedicar este programa a la lengua maya yucateca, que ya platicaremos dónde se habla, qué onda con sus hablantes. Y estoy muy contenta porque tengo aquí de invitado especial a un compañero que es muy estimado por mí. Yo estudio con él aquí en la ENA, él estudia lingüística, y él es Jorge Cocompech. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, auditorio. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Pues yo les platico que Jorge estudia aquí en la ENA lingüística también, así que también es un estudioso de las lenguas y de su propia lengua, lo cual pues nos llena de orgullo que los hablantes nativos de México también decidan estudiarse a sí mismos y estudiar sus propias lenguas. Pues Jorge nació en un pueblo llamado Calquiní, en Campeche, y es hablante de la lengua maya yucateco, además de que es un gran poeta, y estamos muy contentos de poder compartir con él. Hoy vamos a dedicar todo el programa al maya yucateco, y vamos a oír música en maya yucateco, un poco de reggae, un poco de cumbia en yucateco. Y pues vamos a darle la palabra a Jorge, que nos platique cómo le ha ido aquí en la carrera de lingüística de la ENA, por qué se interesó en estudiar esta carrera, esta hermosa carrera. Y pues también vamos a dar lectura a unos de sus bellísimos poemas en maya y en español. Platícanos, Jorge. Bueno, yo vine a esta escuela porque sentí que, independientemente que hable la lengua, tenía que revisar mis textos escritos desde el año 2000. Bueno, empecé a escribirlo mucho antes, pero a raíz de la primera publicación que me hace la Universidad Nacional Autónoma de México, que me hizo la primera edición de 1000 ejemplares, se agotaron luego. Sin embargo, unos compañeros de ahí, de Yucatán y de Quintana Roo, me hicieron unas observaciones que a mí me dejó pensando que a lo mejor yo estaba mal. Sin embargo, aquí en la clase de morfosintaxis que llevaba en ese entonces con el maestro Israel Martínez Corripio, me voy enterando que un estudio exhaustivo que hizo Fidencio Briseño Chel localiza, se hace este estudio, una localización de 5 variantes de la lengua maya yucateca en la península de Yucatán, es decir, esta lengua se habla en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¿Sí? En la geografía peninsular hay hasta ahora localizadas 5 variantes del maya yucateco. Entonces, me di cuenta que de hecho no estaba mal como había escrito, solo que yo hablaba o hablo más bien el habla el yucateco, pero de la variante del Camino Real. Ah, ok. Entonces, todas las variantes tienen algunas particularidades que otras no tienen. Cuéntanos, ¿qué particularidades te has dado cuenta que tiene tu variante del Camino Real? Bueno, a mí me enseñó a hablar la lengua mi abuelo Gregorio, que vivía en una huerta al oriente del pueblo, en el camino que conduce al sitio arqueológico conocido como Uxmal. Él nació en las postrimerías del siglo XIX, nació de 1890 y cacho, casi terminando el siglo XIX. Entonces, si él aprendió a hablar, o bien uno adquiere la lengua de los 6 o de los 4 hasta los 12 años, yo tengo entendido que él aprende la lengua de personas que vivieron o que hablaban la lengua de los últimos 25 años del siglo XIX. Entonces, es una lengua que conserva arcaísmos, es una lengua que su sintaxis no es parecida a la sintaxis actual, porque nuestra lengua maya yucateca está siendo influenciada por las estructuras y las características sintácticas de la lengua española. Entonces yo me di cuenta que habían cosas que en otras variantes no existían en la variante que yo hablo. Sin embargo, usamos las mismas palabras para nombrar el mundo. Uh-huh. Nuestra sintaxis no varía mucho, solo que la variante que yo hablo tiene algunos léxicos que ya no existen en otras lenguas, algunas formas sintácticas que ya no existen en las otras lenguas. En fin, también dependiendo con quién hables. Mi padre, por ejemplo, que ahora tiene 97 años, que está todo enterito, habla la lengua maya perfectamente bien. Uh-huh. Él nació en 1920, y por lo tanto él aprende la lengua del 24 hasta el 34. Es decir, habla una lengua que sus padres se lo enseñaron, que habían nacido en el último cuarto del siglo XIX. Tiene todas, uh-huh, una serie de características, esas formas lingüísticas que ahora se han perdido. Por ejemplo, la palabra compol no existe, no la he visto en otras lenguas yucatecas, y es una palabra que designa a grupo de personas que se reúnen para hacer comida sagrada, destinados para rituales, ¿no? La gente, ese compol es la división del trabajo que se hace durante los preparativos previos a una ceremonia o ritual. Entonces nos cuentas que fue tu abuelo el que te enseñó a hablar esta lengua. Sí, yo conviví mucho más tiempo con él. Sí, mis papás, mis padres tenían una casa en el camino ahí en Calquiní, que se las facilitaba mi abuelo Gregorio, ubicada en la calle 16, esquina con 19A o 21, algo así, entre 19 y 21. Eso es donde vivíamos en mi infancia. Eran terrenos grandes porque tenían 40 metros de frente por 60 de fondo. Así que uno podía tener frutales, en esos terrenos poder cultivar, como hacían algunos, hortalizas. Y ahí vivía con mi papá. Ese terreno, esa casa, estaba en Calquiní, acá hay 16, entre 23 y 21. Uh-huh. Entonces ahí creciste en Campeche y tu abuelo te enseñó a hablar la lengua. Sí, mira, yo nací en 1952, de manera que la lengua la aprendo del 54 hasta el 64, es decir, que entro a la escuela primaria hasta que la termino. Allí adquiero la lengua en español, nada más que el maya lo aprendo pues desde pequeño, ¿no? Desde pequeño lo aprendí muy bien. Lo aprendí tan bien que me fijo, y yo me he podido fijar de la diferencia que existe entre esa variante y las otras variantes dialectales. Mm. Nombramos el mundo de la misma manera, pero hay a veces particularidades de orden sintáctico o léxico que unas variantes tienen y otras no la tienen. Ya. Pues yo quiero contarle a nuestros radioescuchas que Jorge el año pasado ganó un premio muy importante y muy bonito, que es el Premio de Literatura Indígena de América. Esto quiere decir que por tu literatura y tu poesía fuiste premiado en este Premio de Literatura Indígena, además de que ahorita me estabas platicando que también ganaste un premio en Nueva York. Todo esto por tu poesía, ¿no? Cuéntanos, ¿desde cuándo escribes poesía? Si desde niño, ¿qué te motivó a escribir poesía? Yo creo que escribía desde la secundaria. Me acuerdo que hacía algunos poemas por ahí, que luego tiré porque luego me dieron pena. Y mi primer artículo lo escribo cuando tenía 16 años. Lo escribí y se publicó en la revista La Gaceta, que era el órgano de información de una asociación que se había creado en esos años, que se llamaba Brigada Cultural Calquiniense. En el número 2 de esa revista hecha extensil, pues tengo un artículo que pues se llama, por cierto, mal titulado, pero bueno, era mi experiencia a los 16 años en un pueblo. El artículo se llama El caos de ahora, 2. Incomprensibilidad, cuando debía haber puesto incomprensión. Uh-huh. En fin, ese era un artículo de una cuartillita y fechado en junio de 1968. ¿Y por qué decíamos la incomprensión? Porque desde esa época se empezaba a satanizar a los jóvenes en los medios de comunicación, en la radio, en los periódicos, rebeldes, miren cómo traen el pelo, no se bañan, tienen el pelo largo, protestan contra todo. Eso que estaba ocurriendo en el mundo y que también en México ocurría, también se replicaba en los pueblos, ¿no? Entonces éramos, por ejemplo, objeto de una severa crítica de parte de los adultos. Luego entonces yo, para protestar, escribí ese artículo, El caos de ahora, incomprensión, ¿no? De eso trata ese artículo. Tenía yo 16 años y ya había leído algunas cosas que habían de influir en mi escritura. Había leído un texto que me llamó mucho la atención, porque se llama La Virgen de los Cristeros, de Fernando Robles, que iba a ser determinante. Sus páginas habían descripciones ahí muy hermosas. Hablaba de una hacienda, de un personaje que había ido a estudiar a Francia en la especialidad de agronomía y quería regresar a la región del Bajío, innovar cosas, mejorar la producción, atender y pagar mejor a los trabajadores. Pero finalmente su hacienda es invadida en ese entonces por los que estaban en ese tiempo del reparto agrario, ¿no? Se invadían las haciendas, luego el gobierno llegaba y repartía, ¿no? Creo que compensaba incluso a los, o buscaba compensar a los hacendados, y estos no querían vender y había la resistencia y empieza pues la guerra de los cristeros, que más que un asunto religioso, ese fue el pretexto de usar el asunto religioso, pero en el trasfondo estaba la defensa de los católicos, de los curas, de las tierras de los hacendados que se les estaba dando al gobierno de Obregón. Es lo que finalmente, y cuando vuelvo a leer el libro, estando estudiando en la Universidad Autónoma Chapingo, pues yo ya tengo otra visión del mundo. ¿Y qué estudiaste ahí en la universidad? En la Universidad de Chapingo estudié la carrera de ingeniero agrónomo especialista en sociología rural, nada menos. ¡Qué bueno! Entonces, donde tiene uno que ser crítico, donde te... Pues el listado de materias estaba muy bien porque veíamos economía campesina o las formas de producción en el campo, en donde pues no se piensa con la lógica de la ganancia, sino se piensa, en primer lugar, de producir para la autogestión, para irla pasando. No hay la preocupación del campesino pobre de enriquecerse, siembra el maíz porque necesita para comer, alimentarse, y eso es todo. Hay un libro bellísimo que escribió Miguel Ángel Asturias, no por ese le dieron el premio el Nobel, se lo dan por el señor presidente, pero este libro se llama Hombres de Maíz. Es un libro texto, en el primer capítulo hay una parte que a mí me llamó la atención, decía así sobre aquellos que quemaban o cortaban el monte de manera desmesurada y buscaban solamente la lógica de sembrar maíz con la finalidad de venderlo. Y dice esa parte que me gustó a mí, y se llevaron los maiceros por delante 250,000 ceibas jóvenes de 1,000 años. ¿Se imaginan lo que devastaban el cortar la selva como finalmente en los años 40, de los años 50 a los años 70 se iba a hacer en la península de Yucatán. Iba a haber una corte de la selva, devastarla, y ahí está el cambio que estamos sufriendo ahora. Ha dejado de llover. Antes los veranos empezaban de mayo hasta el mes de octubre, eran 6 largos meses de lluvia. Ahora no llueve un mes, y eso es grave. Qué triste situación. Vemos que esta clase de situaciones de despojo están aconteciendo en todos los rincones de nuestro país, ¿no? Y entonces vemos que no es ninguna rareza que en los más escondidos pueblos. En el mundo, han estado devastando las selvas. Y mire usted, la planta o las plantas tienen que ver mucho con la conservación del clima, con la conservación del agua. Y ahora más que nunca hemos estado sometidos a una devastación, a un ultraje, a un saqueo y despojo de nuestros recursos, naturales. Y eso es muy, muy importante, el que alguna escuela como la escuela, la Universidad Autónoma Chapingo, siga formando a especialistas que promuevan más que la explotación de la tierra, porque tienen un lema que a mí primero me gustó: explotar la tierra, no al hombre. Pero pues por explotar la tierra y por explotar también al hombre, miren lo que estamos pasando. Entonces yo creo que ese lema debe cambiar. En lugar de decir por explotar la lengua, cultivar la tierra, cultivar también al hombre. Eso es, ese lema ya quedó anacrónico. No es posible que sigamos sosteniendo en Chapingo explotar la tierra, no al hombre. Pues ¿qué ha pasado, no? Pero bueno, me cuentas entonces que tú te formaste como agrónomo especialista en sociología rural. Eso no quiere decir que yo no llevaba materias agronómicas. Uh-huh. Yo tenía que llevar materias agronómicas para entender qué estaba ocurriendo en el campo. Se crea la especialidad de sociología rural en los años 70, porque los ingenieros agrónomos se les conocía por personas que sabían del campo y de vacas, ¿no? Pero era importante ir formando otros especialistas que se ocuparan, por ejemplo, de la construcción de presas, de canales, de formas de riego, como son aquellos que se especializan en la en irrigación, o bien otros que ahora, por ejemplo, se especializan en suelos, conocer qué tipos de suelos hay en el país. Y todas esas cosas que aprendiste en la universidad, ¿no las habías aprendido antes en tu pueblo, en tu casa? Claro, yo había aprendido desde pequeño a cultivar la tierra, maíz, frijol, calabazas, y sus diversas, acamote. Eso a nosotros nos ayudó mucho, pero no solamente eso cultivaba. Mi abuelo tenía una huerta, porque en los años 40 el gobierno, preocupado porque había muchas enfermedades, entre ellas la tuberculosis, quería crear un programa que variara la alimentación de los pueblos mayas en esa región. Entonces se creó un programa que era de dotar de huertas en los pueblos, que no solamente dependiéramos del maíz, del cultivo, sino que tuviéramos, por ejemplo, para oportunidad de cultivar hortalizas, frutales. Así que la huerta que yo voy a vivir, en la que voy a vivir durante mi infancia, pues habían los frutales que habían llegado de Occidente, más los frutales de la región. Había muchas matas de zaramullo, de chico zapote, de guaya, de nanche o nance, etc. Entonces tú decidiste estudiar esta carrera con una intención de como recuperar ese conocimiento, saber más, llevarlo a otros lugares. Yo quería ser universitario. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? Yo quería ser universitario. Miren, tres veces intenté estudiar hispánicas en la escuela en la Universidad Autónoma Chapín, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la UNAM. Pero las tres veces nunca pude pasar matemáticas, entonces dije, bueno... ¿Qué es lo que querías estudiar en la UNAM? Quería estudiar hispánicas, quería dedicarme a la escritura porque se me alentó, Que yo escribiera, ¿no? Pues yo tuve ganas de escribir después que... ¿Quién te alentó a escribir? Mi abuelo Gregorio, que él hablaba solamente maya, hablaba el español, pero lo hablaba muy mal. Él, en lugar de decir a ti, te decía a tú, en fin. ¿Y por qué te impulsó a escribir? ¿Qué te decía? Ah, bueno, porque él quería que no fuera a la escuela, él quería que yo me convirtiera en una persona del campo. Entonces, durante mi infancia, cuando lo iba a ayudar en la milpa o en la huerta, siempre me mantenía ocupado de tal manera como para que yo no fuera a la escuela, pero bueno, mi papá había convenido con él que yo, independientemente que fuera a la huerta, yo fuera a la escuela, pero él quería que me quedara a ser campesino. No quería que después yo me fuera de la ciudad, porque él decía que los que estudian otra cosa se van y luego ya no regresan. Entonces, campesino y universitario no se podían emparentar. En ese entonces no se podían emparentar, pero entonces mi papá sí quería que yo fuera a la escuela. Entonces, durante mi infancia, a partir de los 9 años, él empezó a hacer unas ceremonias para que yo conociera los secretos y los enigmas de la tierra y del clima y de los árboles y de todo. Y empezamos a hacer rituales, pero antes de eso él tenía que seleccionar al nieto que había que preparar para eso. Una tarde de verano, ahí por los meses de julio, que hacía mucho calor, estábamos en época de la canica, debajo de una cueva, nos dijo, hoy no hay relato, porque ahí nos reuníamos para oír sus relatos. ¡Qué bonito! Y entonces hoy vamos a hacer una ceremonia, dijo, para seleccionar al nieto que habrá de especializarse en algunas cosas que le voy a enseñar. Y entonces esta persona tiene que ser muy especial y hay que seleccionarlo. Entonces dijo, en la bolsa izquierda de mi pantalón traigo unas semillas. Cada uno de ustedes va a meter su manita en la bolsa, va a sacar una semilla y su manita tiene que salir cerrada. Pero no la va a abrir cuando meta sus manos y saque el grano de maíz, sino va a salir cerrado. Hasta que yo les diga, van a abrir ustedes la mano. Entonces cada uno de los nietos, con cierto temor, pasamos, porque él nos había dicho antes que el que saque ese grano de maíz lo tendría que llevar 9 días en su pantalón izquierdo y por la noche sacarlo y ponerlo debajo de su cama a la altura de su cabeza, tapado con su alpargata o sandalia vuelto al revés. Todo un ritual de selección, y había que ser muy cuidadoso porque por las mañanas, como en ese entonces, las puertas de las casas no tenían, tenían dos puertas, ¿no? La entrada que venía de la calle y otra que daba al patio. No tenían puertas, entonces las gallinas o los puercos muy temprano se metían allá y andaban buscando de comer y entonces no. ¿Qué pasó? Entonces dijo él, si lo tragaba una gallina ese maíz, pues corríamos el riesgo de volvernos locos. Entonces ya nadie quería, ya sácatelo tú, yo para qué, yo ya no. Entonces empezamos a tener miedo y a disputar que nosotros no queríamos sacarlo. En eso nos mandó callar y dijo, saquen, abran sus manos. Y para sorpresa de mis primos y sorpresa mía, el grano de maíz amarillo estaba en mis manos y mis primos se alegraron y me dijeron, el nieto jodiste, elegido. Te jodiste, me empezaron a gritar. Los demás. ¿Pero qué implicaba ser el nieto elegido que te iban pues a enseñar? Pues era mucho riesgo, porque cuando empezaron las enseñanzas en 1961, me caí a un pozo porque estábamos haciendo un ritual, sobreviví a un incendio, me mordió una víbora, me mordió un perro que después tuvieron que matar porque detectaron que tenía rabia. ¿Todo eso pasó todo antes? Todo eso pasó a los 9 años, eso pasó en 1961. ¿Pero pasó antes de que te eligieran el no, nieto después, elegido? No, después. O sea, eso era la clase de riesgos que corrías al ser el nieto elegido. Sí, no es muy fácil, entonces eso no me lo dijo, eso no los dijo. Entonces, pues mi mamá decía, pues el machito, el más grande de mis hijos no se va a lograr porque en mi casa primero nacieron mis hermanas Gloria, Margarita y Rosario, las tres mujeres, y después yo encabecé la lista de los varones, estoy yo, está mi hermano Antonio y mi hermano Arturo, pero aparte de ser un chamaco travieso que estaba siendo iniciado durante la etapa entre los 9 y los 13 años, era un chamaco que iba a la escuela y así tenía muy mal aprovechamiento. ¿Cómo no voy a tener muy mal aprovechamiento? En ese entonces nos enseñaban cosas que no estaban en nuestra vida cotidiana. Nos enseñaban de héroes, puros matones, de pues ya saben para qué los nombres. Cosas los conocen, que no tenían tanto que ver con lo que se vivía con lo que en yo ese vivía pueblo, en ¿no? ese pueblo y que vivíamos en esta cosmovisión. Nuestros héroes fueron las estrellas, las plantas, las piedras. La gente buena eran nuestros héroes que veíamos, que nos relataban. No esos matones ahí que entre Hidalgo, ¿cómo se llama? Morelos, que bueno, sí es cierto que son héroes, sí, pero mataron. Y nosotros no teníamos a matones de héroes y eso chocaba con nuestra cosmovisión. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué clase de cosas fueron las que te enseñó tu abuelo? Me enseñó a hacer rituales, por ejemplo. Los rituales tenían que ver como ingresar al mundo interior que uno tiene, a ese que no accedemos todos, a ese que tenemos olvidado, ese mundo donde se liga la divinidad, la tierra y el hombre. es algo que no se enseña. Ahora lo ven los esoteristas, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo interior de uno. Y claro, yo era un remolino, era la mula de seis en ese entonces en mi casa, porque era un desastre. Entonces le debemos a don Gregorio que tú hables, Maya, y también pues tu conocimiento, como dices, de lo interior, ¿no? De la, sí, mira, la persona que uno es. Cuando recibí el premio en Nueva York, y yo no lo esperaba, me dijeron, ahí está el micrófono, yo no sabía ni qué decir, porque en primer lugar, habíamos muchos que, unos sí sabían que ese festival otorgaba el premio del año, pero yo estuve tan entretenido, leyendo, emocionado, leímos en casa de Walt Whitman, allá en New Jersey. Estabas más en Nueva York que en el premio, ¿no? Que en el premio, a mí no me interesaba, y finalmente yo ni fui por el premio, yo fui a por lo menos dije a leer, a dar a conocer lo que yo escribo, y se acabó. Claro. Entonces, después de que anuncian que pues he sido deferido o seleccionado con el premio, pues di algo, ¿no? Lo único que se me ocurrió decir que pues el premio no lo recibía Jorge, sino un pueblo del cual yo había heredado la belleza de su lengua literaria. Qué bonito, qué bonito. Entonces te consideras un heredero de la lengua, sí, de ese conocimiento de ese espiritual. De ese conocimiento espiritual, sobre todo espiritual, ahora tan desocupado. Yo he visto que los jóvenes pierden sentido a su existencia porque no tienen rituales de iniciación, rituales de paso, que le den sentido a lo que sigue, a lo que viene, prepararse. ¡No! Por eso pues hay tanto muchacho, pues ahora violento, que dicen que es un rebelde sin causa. No es cierto. La rebeldía tiene una causa y a veces es el abandono, a veces es la violencia, a veces son otras cosas externas que no permiten que una gente pueda tener un desarrollo interno, busque. Es más, en ese entonces, cerca de los 18 años, ya cuando me iba a quitar y me iba a separar de mi abuelo Gregorio, me enseñó un ritual en donde nosotros recuperamos el nombre oculto, y ese es como la contraseña para ingresar a ese lugar tan hermoso que es uno mismo. Qué bonito. Entonces, ¿tú consideras que los rituales son como parte fundamental de la vida espiritual de los humanos? Y claro, que la falta de ellos pues puede provocar una separación de lo emocional, de nuestra de parte lo interior, ¿no? Sí. Ya. Los últimos estudios han descubierto que hay una inteligencia emocional. Claro que la hay, pero esa la abandonamos. Ahora estamos preocupados más porque el chamaco aprenda, y eso no quiere decir que yo esté a favor del modelo educativo que dice que va a prescindir de la memorización. Eso no es cierto. La memorización juega un papel muy importante. Si no tuviéramos memoria, no tuviéramos historia. Y lo que quieren los actuales dirigentes o los que dirigen la educación en México es que no tengamos memoria. Debieron haber matizado, debieron haber dicho, bueno, no vamos a privilegiar que los métodos de memorización sean los que tengan al muchacho ahí todo sujeto, ¿no? Además, cuando vas a un examen de para trabajo o para ingresar a una escuela, tienes que arguir tu memoria. Si no tuvieras memoria, no entras. Claro, la memoria es algo muy muy fundamental para la reproducción, ¿no? De los pueblos y de los individuos. Y creo que justo es a través de los rituales que entonces se guarda esa memoria, ¿no? Claro, yo después de que encuentro mi nombre, porque hay un ritual que se llama Kubulkaba, que es la entrega del nombre. Uno sabe tu nombre, pero ese nombre no lo debes olvidar. Ese nombre no se pronuncia, no se escribe, no se le dice a nadie. Lo tienes que recordar siempre. Con ese entras, con ese encuentras la paz, con ese cuando meditas, pero trasciendes. ¿Tu nombre o como otro nombre más no, secreto? No, es un nombre diferente, es un nombre oculto. Es como un nombre secreto. Que no se escribe, y que entonces no se pronuncia. Existe un ritual para la entrega de ese nombre espiritual. Sí, existe un ritual muy doloroso y se prepara uno. ¿Y cómo es que se llama ese ritual? Kubulkaba, la entrega del nombre. Ya. Kubulkaba. Oye, Jorge, estoy muerta de ganas porque nos leas un poema en tu lengua, por favor, para poder oír los sonidos de la lengua, para poder adentrarnos desde esa perspectiva, desde la visión de la poesía, a este mundo interior que estás comentando. Este se llama, es un poema que está traducido a más de 50 lenguas. La ONU lo pone el día de las lenguas maternas, lo sube, porque en él expresa quizá lo que muchos también saben o desean de su lengua. El texto dice, se llama Un águila pichán. Un águila pichán. Atane un águila pichán, tumen ticushana latzilob. tie uchibensha ninahtushkuka salakahtalil, tiku patalatan, lebetike ma wok tiku kimi la winklil, misha wok tiku kimi la pishan. A winklile mantats upatal ichu yichapalal, a pishane mantats kupatal, mantats kulembal ichu yich apalal. Perdón. Dice así, tu idioma es la casa de tu alma. Allá viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma eternece en el fulgor de las estrellas. Qué bonito, muchas gracias. Ese poema que nos acabas de recitar es uno de mis poemas favoritos, míos de ti, y pues me gusta porque justo habla de la lengua, de que es algo interior que uno tiene que cuidar, y me encanta cómo suena el maya yucateco, me encanta, y también me encanta porque siento que cada vez estoy más familiarizada con esos sonidos del maya, en general con los sonidos de las lenguas mayas. Y bueno, les cuento que yo tomo la clase de maya yucateco 3 con el compañero Cocom, y pues es un honor, ¿no? En dónde se hubiera visto o en qué escuela podríamos tener la distinción de tomar la clase de maya yucateco con un compañero que habla la lengua, ¿no? Para mí es muy bonito cuando estamos viendo ejemplos o estamos analizando la lengua y tú nos compartes tu propia perspectiva como hablante nativo de esa lengua. Me parece un honor y me parece que es algo que solo ocurre en la ENA, ¿no? Este privilegio de compartir. Pues qué bonito poema, Jorge, muchas Pero, gracias. Mira, hay un fragmento que es de la enseñanza de mi abuelo, que dice así el secreto de los pájaros. Dice, Mashuk atu kiki yubiku kai chichob, mak abetu betik nupob. Kabet, kabet, kabetu pak ikulul cheo, u kai chichob ktial, mishmak, mishmak, keshyanak u nupob uyumilo, uyumil. El que quiera disfrutar el canto de los pájaros no necesita jaulas, sino sembrar árboles. Qué bonito. Sí, me acuerdo que el otro día platicamos un poquito de poesía y me dijiste que te gustaba la sencillez, que te gustaba crear unos versos que con poco dijeran un montón, ¿no? Y este dice un montón. Sí. A ver, ¿puedo ver el poema? ¿Sí? Sí. El secreto de los pájaros. Qué bonito, qué bonito. Bueno, y en 2005, en el Festival de Curtea de Arges en Rumania, también recibí la distinción del premio, Gran Premio Internacional de Poesía en Rumania, y lo recibí por un texto que se llama Plegaria, pero antes se llamaba, ya no me gustó el nombre, lo cambié, Las Enseñanzas del Niño Maestro. A ver, entonces, ¿nos lo vas a leer? Sí, te lo leo un poquito en maya. Maya, dice, maya. In yum utiala kansken ma kabeta nushita. Ichuluchehin ahkambal tita kanech. Wabashku yayakuntikin olal. Wakulak inten impuksikal tumen kishop leti yetelu miatzil. Kuchukik inumia yetelu shiknal kachiop. Kuchukik inumia yetelu shiknal kachiop. Bale letie kubisik inumia te tush kubin kimbin bashal. Tie tush kubash kbashalo, es que no veo. Ichilu nak humpel uchben tulis nukul kukocha tikob. Yana luok kumansikob. Utialu shetik, utialu shichitik. Así dice. Perdón, es que no traje los lentes, está Suena muy chiquita muy la letra, ya no alcanzo a leer. Pero dice así en español. A ver, traducción. En español dice plegaria. Señor, no necesitas ser adulto para enseñar. Oculto en la sutil sonrisa de mi alumno estás tú. Si algo me aflige, si mi corazón recibe la visita de los abrojos, él, provisto de tu sabiduría, atrapa mis penas con el aleteo de sus preguntas y se las lleva al patio de los juegos, y ahí recluidas en el vientre de un viejo balón, de pie en pie, de pase en pase, hecha trizas por el griterío y la ovación convulsa, mis penas sucumben aprisionadas en las redes de la portería. Señor, señor, no necesita ser adulto para enseñar. Oculto en la sutil sonrisa de mi alumno, estás tú. Qué bonito. Me gusta y me gusta mucho cómo suena en la lengua. Tú me estabas contando el otro día que primero escribes en maya. ¿Y el proceso de traducción te sale solito lleva un trabajo? Lleva un trabajo de dedicación. Mira, son dos formas de escritura. Son dos formas de sintaxis, lo que implica pues son dos formas de concebir el mundo, ¿no? Entonces, uno lo escribe en maya y luego hace el esfuerzo por aproximarlo en su traducción a la lengua terminal, al español. Entonces, ¿sientes que podrían ser como dos poemas diferentes? Claro. ¿Sí? Órale. Sí. Son dos formas, incluso lo que no hay que perder ahí en ese sentido, en los procesos de traducción, es ser leal al sentido del texto y a los propósitos y a lo que pretende decir el autor. En el caso nuestro, nosotros somos autotraductores de nuestros poemas, sí. Entonces no se debiera dificultar. Sin embargo, hay cosas que se dicen en maya y no se pueden decir en español, y hay cosas que se dicen en español que no se pueden decir en maya. Entonces uno tiene que estar listo y estar advertido de esto para que si no hay la equivalencia, y eso de equivalencia lo digo entre comillas, en una lengua, aproximarlo en el sentido o en el propósito que quiere el autor de la lengua, del texto no original. Claro, pero además el poema te brota en maya, ¿no? Claro. Cuéntame, ¿por qué decidiste como escribir en tu lengua, pero así como con convicción? Porque bueno, yo había terminado la carrera de maestro en 1971, y en el 72, durante 71 y 72 me fui a Papantla y estudié la preparatoria. Pero por un problema de desamor me fui lejos, lejos, lejos. Yo pensé que el desamor era algo que te podías sacudir en la distancia. No es cierto. A donde quiera que fueras lo llevaba. Y entonces me dieron una plaza de maestro de primaria allá en el municipio de Saltillo y en el desierto de Saltillo. Y por las noches pues me quedaba solo y podía pensar en las cosas en mi pueblo. Y pues claro, pensaba y piensa uno en maya. Y para no estar solo me puse a escribir ese entonces. El texto ese con el que gano el premio en Rumania, lo empecé a escribir allá solito en Saltillo, en el municipio de Saltillo, uno de los ranchos que la comunidad se llama Santa Rita del Muerto. En la noche, pues después de oír 24 horas y que no tenía sueño, me ponía a escribir, empecé a escribir en maya. Y ese texto con el que gano el premio en 2005, lo empecé a escribir en el desierto de Saltillo, lo terminé aquí en la Ciudad de México. Lo llevé a Curtea de Ajes y por ese texto obtuve el Gran Premio Internacional de Poesía 2005. Pues qué bonito que haya personas que decidan escribir en su propia lengua, que su poesía y su literatura les brote en su lengua. Es una manera muy fuerte de reivindicar las lenguas, de llevarlas a muchos nuevos oídos. Es un honor poderte escuchar en maya. Pero bueno, ya vemos que tus poemas están traducidos hasta 50 lenguas, ¿no? Uno de ellos, el que me leíste, claro. Y bueno, pues cabe comentarles que pues el maya yucateco, que como ya comentaste, se habla en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche y en otros lugares también debido a la migración, pero es una de las lenguas que pues tiene, su número de hablantes aumenta, ¿no? Tiene 700,000 hablantes y aumentan y pues y nada más. Y esos los que no registra, porque mira, eso es lo que dice el INEGI, pero hay mucha gente que para no ser señalado de maya, aunque tengan los apellidos mayas, o aunque dicen no hablar la lengua porque hay mucha vergüenza étnica. Entonces, y eso pasa en todas las lenguas, ¿no? Pero a pesar de que el maya es como una lengua que, bueno, Yucatán y la cultura maya, pues es algo resaltado, ¿no? Y yo creo que ahora sí se resalta a la gente que habla maya. Aún así dices que pues se sufre de discriminación y que la gente siente pena, ¿no? Sí, pero eso pasa en todas las lenguas. Por ejemplo, el zapoteco, el náhuatl, entonces se te discrimina, se te mantiene así aislado, ¿no? Y eso, aunque más digan que, aunque digan que no es cierto, pues a la fecha sigue esa discriminación, y más en Yucatán, ¿no? Entonces, todavía no hay como un orgullo por hablar. Bueno, lengua, nosotros sí, niños. Algunos sí, sí, una mayoría sí, pero hay un numeroso grupo que también sus apellidos los traduce del maya al español. ¿Ah, sí? Sí, hay traducciones de los apellidos del maya español porque la gente está sintiendo vergüenza. Claro. Pero bueno, el habla es como la ropa, pues tú te podrás quitar, poner otra ropa o olvidar la lengua y finalmente eres el mismo. Pero es tu identidad y tu origen, ¿verdad? Además, te quiero decir una cosa. Mi mamá estaba en tercer año de primaria. Por el mes de mayo la maestra le dijo: oye, Paulita, qué bonitas trenzas tienes, fíjate que estoy orgullosa de ti, eres la mejor alumna de tercer año de primaria. Y ya pasaste a cuarto, te lo anuncio de una buena vez. Nada más que en septiembre, cuando empieces a cuarto año, ya no vas a venir vestida con tu huipil. Qué fuerte. Entonces, qué feo, qué feo. Mi mamá dijo, no. Se quedó sin decir nada, pero a partir de ese día nunca más volvió a la escuela. Claro, prefirió como, o sea, no iba a jugar su identidad y claro. Su... Hace un mes, persona. Hace mes y medio, no voy a decir el nombre, un grupo de instituciones y universidades particulares, también debo ser muy respetuoso, me distinguieron con el doctorado honoris causa. Y yo les dije que sí al principio. Cuando fui a la reunión de protocolo, pues ya habíamos quedado en todo muy bien, nada más me levanté y me dijeron, ya para irme, me dijo un señor, a ver, no se vaya, necesitamos la medida de su frente. Y porque le vamos a poner un birrete y una toga y guantes blancos. Y yo le dije, ¿eso es importante? Me dijo, no, sí, es que no puede usted romper con el protocolo. Además, el día de la entrega del doctorado, honoris causa, el jurado va a estar allá, pues los que votaron por usted son 9 personas y más otros 4, etcétera, etcétera. Van a ir de toga y birrete y usted tiene que ir así. Y yo les dije, pues, muchas gracias, declino del... Declinaste cual la niñita que... Sí, igual que mi mamá. Yo me iba a disfrazar para ponerme una toga y un birrete y ser doctor. No se trata de quitarse su identidad para ponerse otra, ¿no? Para poder ser reconocido, no se trata de eso. Y les dije que no. Órale. Pues, compitas, estamos aquí en el corazón de la palabra, muy contentos de estar aquí con Jorge Cocón Pech. Yo me puse muy orgullosa, me puse muy contenta cuando me enteré que ganaste el... Premio de Literatura Indígena de América. Pues qué bueno que existan estos premios, pero también pues hay que seguir escribiendo, hay que seguir compartiendo la poesía, más allá de que nos premien, nos publiquen o no. Pues es una responsabilidad nuestra difundir nuestra arte. Yo escribo independientemente de los premios, yo no escribo para premios. Claro, claro. Pero hay compañeros que lo están haciendo y me dicen, oye, ayúdame, me revisa mi texto, yo voy a concursar. Le dije, mira, para empezar estás mal. Tú escribes porque... Si sientes algo que decir a partir de tu alma, si sientes algo que decir a partir de tu historia, de tu cosmovisión, escribe. Pero si vas a escribir buscando premios, te vas a convertir como esos comerciantes que venden las cosas. Es como que se quitó el huipil y se puso la toga, ¿no? No, entonces le dije, no, ¿sabes qué? Primero escribe porque tienes algo que decir, a ver qué vas a escribir. Entonces revisamos sus textos, les sugerimos que hagan las cosas primero bien. No quiere decir... que con eso no concursen para un apoyo que da el Fonca, no quiere decir que no, le digo primero escribe porque tienes algo que decir, después mejora tu escritura y si quieres al último, te lo dejo como una opción, participa en los premios, déjalo como una última opción, pero no empieces al revés, porque te vas a amargar la vida, a lo mejor no aprendes a escribir y le vas a echar la culpa a quien te enseñó. A que no te premiaron. Claro, a que no te premiaron, no. Primero escribe porque tienes algo que decir. Todos los artistas tenemos como una responsabilidad de producir nuestra arte, sacarla de donde la tenemos muy dentro escondida, y qué bonito todo lo que nos contaste de esta parte interior, espiritual, qué bueno que tu poesía nazca de ahí, y qué bueno compartir la poesía, ¿no? Estamos aquí en el corazón de la palabra, vamos a oír una cancioncita que Jorge nos recomendó, que es un reggae en maya yucateco, y volvemos con otro poemita y para seguir platicando. Estamos aquí muy contentos, saludos a la bandita que nos está escuchando, saludos a Ana, saludos a Epi, de sur a norte, y pues ya ven, en este recorrido de lenguas que estamos haciendo en el corazón de la palabra, pues ya nos fuimos hasta Campeche. Vamos a oír esta cancioncita y no se despeguen porque volvemos con más poesía aquí con Jorge Cocompech. No se despeguen. Radio Zapote. Metik ichinai ichinai usen sento coli boca bala u chutere esquema cola da quin cami tu me mina nech tu me mina nech ti vignale usen sento coli met kinki mi, met kinki mi, tu amaki me, e no pata sakli uola, yo sakit pani, tu amaki me, e no sakli uola, wakaka meke, wakaka meke, input kustal wakaka meke, wakaka meke, wakaka meke, input kustal osen sento kuli, met kinki mi, osen sento kuli, met kinki mi, met kinki mi. Tu me mina nech ti viknala o sen sento kole met kinki mi o sen sento kole met kinki mi wa maki me ya no pata sa tinwol yo sa kich panile wa maki me ya no sa tinwol wa kaka meke tun put kustal wa kaka meke. Estamos aquí de vuelta en el corazón de la palabra. ¿Qué les pareció este reguecito en maya yucateco? Qué bonito poder oír cómo suenan las lenguas. A mí es de las cosas que más me encanta porque tú te vas al norte, te vas al sur y cada lengua tiene sus sonidos súper distintivos. Como nos estaba contando Jorge, pues también su sintaxis, su morfología propia, ¿no? El otro día fui a ver una película al cine, un documental chileno, y ahí también pues hablaban mapuche. Los indígenas. Era otra lengua que no era mapuche, colcuagua, no me acuerdo, lo siento, pero estaba muy Ayumara. Bonito porque se oía, quedan 200 200 personas descendientes directas de esos pueblos de las islitas desde al sur de Chile, y en esa película que se llama El Botón de Nácar, que les recomiendo mucho, pues sale ahí hablando, las personas salen hablando su propia lengua y contando pues cosas también propias, ¿no?, de lo que ellos viven en sus pueblos. Me pareció súper bonito, pues nada, esa recomendación cinematográfica. Pues estoy muy contenta de estar aquí con Jorge, escuchando reggae en maya, compartiendo poesía, y pues qué chido lo que nos decía Jorge hace rato, ¿no?, de que no es lo mismo escribir en maya que en español, ¿no? No es lo mismo, nada que ver, ¿no? Son, hasta Jorge dijo que son dos poemas diferentes, ¿no? Qué loco. Pues ahorita vamos a pasar a dar lectura a un poema. Jorge lo va a leer en maya y yo lo voy a leer en español. Estamos muy contentas de poder escuchar en voz del autor poemas en su propia lengua. Venga, Jorge. Ukansa hilingualak mise. Ingualak mise humpel shet kustal ek tutamil tintukul. Kenujichkil aktanti tene kuyaik ten yetel kukansi. Ten sansamal yanapoik utamila tukule. Dice, las enseñanzas de mi gato. Mi gato es un pedazo viviente de mi conciencia sucia. Cuando se baña delante de mí, me dice y enseña que todos los días hay que lavarse la conciencia. O bien este otro, venga, que venga. Se llama Chaknul. No, es que está muy chiquita la letra. Bueno, vamos a ver si no la atropello como hace un rato. Kenin bukint inok. Tzokin wilik tan inlusk inok aktan ti tuden inchaknulil. Tzokole kintuklik uyash inbuk mamak antan yetel nok. Chen yetel bamban okol betan uyash inyotel. Qué bonito, me encanta cómo suena el maya, y este poema se llama Desnudo y dice en español. Cuando me visto, he visto que me desvisto frente al espejo de mi desnudez. Luego pienso, no fueron de tela mis primeras ropas, sino llanto su primera piel. ¡Órale, qué bonito! Me encantó, no conocí ese poema, pero mira, en español lograste también un juego de palabras, ¿no? Y rimas. Y rimas y otras cosas que, mira, he asistido a diferentes cursos, talleres, porque creo que es importante que el escritor contemporáneo, sobre todo que domina dos lenguas o que pretende mostrar que domina dos lenguas, debe tener las dos competencias en las lenguas en las que escribe. Competencia lingüística en el maya o en la lengua indígena, y la competencia lingüística en el español. Yo he visto cosas muy hermosas en maya, pero mal traducidas al español, de una belleza inigualable en la lengua original. Pero porque el cristiano, el poeta, no tiene la competencia lingüística en el español, dice cosas muy simples y deja tú la simpleza. Unas traducciones muy literales. Cuando él, si supiera muy bien gramática del español, por un lado, que es importante, la gramática del maya en la oralidad, porque la oralidad tiene su propia gramática, no escrita, no normativa, que está en normas, ¿no? Pero hay, ¿cómo se llama? Hay una manera de decir las cosas, las locuciones, los giros idiomáticos, todo eso que muestra la riqueza literaria de una lengua. Si ellos supieran cómo se traslada, cómo se aproxima a la otra lengua, a la lengua a la que traduce, a la lengua terminal, dirían cosas bellísimas. Pero una de las fallas que tiene, y eso tenemos que decirlo aunque se nos caiga la casa en la cara, que tienen nuestras lenguas indígenas, es que algunos de sus escritores no dominan y no tienen la competencia lingüística al español. Pero no solamente eso, deben saber los fundamentos de la traducción y mucho más, conocer fundamentos de la traducción literaria. Es decir, Alfonso Lacadena, un teórico especialista en epigrafía, crítica literaria, y él conoce muy bien la lengua yucateca, ha estudiado los glifos y él ha encontrado en los glifos que escribieron los mayas, escribas mayas, en el periodo clásico, él ha encontrado en esos glifos usos de figuras literarias, de la bueno, de eso que conocimos con la retórica que nos dejó Aristóteles. Y él encuentra que en los glifos del periodo clásico hay anáforas, hay uso de aliteración, hay uso de elipsis, es decir, hay uso de recursos estilísticos. Luego entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros antepasados conocían mucho cómo embellecer sus textos. Caray, mínimo eso debiéramos saber nosotros, que está junto a nosotros, y que eso aún permanece en la oralidad, es decir, en lo que platicamos cotidianamente. Entonces hay que hacer un trabajo de abstracción, un trabajo de contrastación, un trabajo, la escritura es un oficio. Entonces creo que necesitamos hacer un esfuerzo de reflexionar nuestras lenguas a partir de su oralidad, a partir de su escritura y a partir de una propuesta literaria que nos las muestre con la belleza que tienen todas las lenguas universales. Qué bueno, es muy importante lo que nos estás diciendo sobre reflexionar sobre nuestras propias lenguas, y claro, es que cada lengua es un universo completamente diferente de otra lengua, y como estás diciendo, no es lo mismo, tampoco es lo mismo dentro de la lengua la oralidad que lo escrito, ¿no? También son dos cosas diferentes que tienen sus propias maneras de existir, pero qué chido lo que nos estás diciendo. Entonces, parte de esta reflexión que tú tienes es lo que te llevó a venir aquí a la ENA a estudiar lingüística. Sí, fíjate que una vez cuando escribí la primera edición de mi libro, el primer libro que publiqué se llama Secretos del Abuelo. Me lo publicó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a través del Centro de Estudios Mayas. Y me lo leyó un amigo cubano que había estudiado literaturas hispánicas allá en la Universidad de La Habana, y me hizo una severa crítica, y a mí me dijeron los que estaban tomando, los había ido a acompañar a una cantina, y salió a colación lo del libro, ¿no? Dice, vamos a romperle a su madre a Agustín. Le dije, ¿por qué? Si Agustín es mi amigo. No, Agustín, si me está señalando algo, quiere decir que debo atender a su cuestionamiento. Es una manera de crecer. ¿Por qué le vamos a romper la mano a ¿cómo se llama? Agustín Labrada, su gran amigo? No, pero mira que escribió y todavía lo publicó. ¿Y qué tiene? Creo que no tenemos que tener miedo a que se nos digan las cosas. Mira, la espalda no la podemos ver, y si la ven nuestros amigos, mejor, porque no la traemos sucia y no nos damos cuenta. Entonces yo no me molesté ni me molesto porque me digan que algunas cosas requieren una revisión, requieren que llame la atención, ¿no? Después, entre los propios compañeros, que es normal que haya este celo profesional, una escritora, vamos a omitir su nombre porque es conocida y es la grandiosa, es la consentida de algunos de la poesía oficial indígena en México. Uh-huh. O sea, porque hay poesía oficial indígena en México, porque hay unos que están colgados al gobierno, no cuestionan, nada más escriben sus poemas. Jorge, no cuestiones, no digas nada, caray, te van a alejar de las becas, no te van a tomar en cuenta los gobiernos. Mira, a mí yo no escribo ni para ellos, yo escribo porque yo tengo algo que decir, algo que comunicar. Bueno, pues esta escritora oficial me dijo, oye Jorge, ya deja de estar hablando de tu abuelo, ya déjalo en paz, deja que descanse. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mi primer filósofo, mi primer poeta que me enseñó a ver el mundo de manera diferente, a ver incluso a observar la tarde o el amanecer con el esplendor de sus colores, fue mi abuelo Gregorio, que pertenecía al linaje de los cazadores de auroras. Él pertenecía a un linaje que traía un conocimiento 11 generaciones atrás y que se hacía llamar Ahpuyahalcap, que quiere decir el que espía el despertar del alba, que yo traduje a cazador de auroras. Entonces, wow. Entonces yo le decía a nosotros, yo escribo y no tengo que si me va, si por ejemplo que me dice, oye, no digas esto, y por qué no lo voy a decir. Qué bonito, qué especial, que don Gregorio, qué especial, qué bueno que es tu abuelo, don Gregorio. Sí, no, y te quiero decir una cosa, una anécdota de mi papá. Mi papá también tiene que ver con esta independencia política que yo tengo que mantener, porque un hombre no solamente debe ser un poeta, debe saber dónde está parado, ¿no? Su momento, su tiempo. No nada más escribirle a las flores, que a las estrellas, que a la novia. Qué bueno no que hables de que la condición de los artistas no debe de... Claro. De caer únicamente en lo romántico, ¿no? Claro que tenemos, debemos tener una dieciochesca postura, ¿no?, política. No, debe uno tener, saber dónde está parado, y eso te lo da la conciencia. Por eso la importancia del gato, que dice que todos los días hay que lavarse la conciencia como él se baña delante de nosotros. Entonces, todo, ¿por qué no tiene uno que decir las cosas? Y eso a mí me ha costado lo que no te imaginas que no puedo decir en esta radio. Porque en 1999, 98, fui postulado consejero estatal electoral en Quintana Roo, junto con otro poeta. A nosotros no lo voy a negar, nos propuso el Partido Revolucionario Institucional. No tenían ellos a quién proponer porque estaban tan desprestigiados que tuvieron que voltear a vernos a nosotros dos poetas y dijeron, ¿quieren ustedes ser consejeros? Pues no, yo no sabía ni muy bien qué era, pero en fin, ya me enteré después de leer la COFIPE, en ese entonces, ahora es la LEGIPE, pero se llama COFIPE en ese entonces, y me di cuenta que en esa institución uno tenía que mantener su independencia política, y porque si no, pues ¿para qué sirve eso, no? Si no, esa institución que organiza las elecciones no sirve para nada, no sirve para nada el INE ahorita, ¿no? Que no se está comprando el voto allá en el Estado de México y el INE se hace tonto, no, eso no sirve. Bueno, en fin, volviendo a la poesía. Entonces yo sé que el artista no solamente debe deleitar el espíritu del otro, sino también inducir a que otros reflexionen sobre su paso por la tierra, que no son productos ni mercancía. Son gente, son hombres o mujeres. Claro, el artista tiene una responsabilidad también, ¿no? ¿No? Su creación no solo es crear por crear, ¿no? Tenemos algo que transmitir y algo que transformar en el otro, como dices. Sí, después detrás de la factura literaria que debe tener un texto, debe estar la conciencia de clase, debe estar la conciencia social. Qué bonito, pues, qué bueno que tú sigas escribiendo, Jorge, que no te rindas, que tu lengua siga tan viva dentro de ti. Me parece un orgullo y algo muy bueno que tu lengua siga existiendo a través de tu palabra y más tu palabra poética, ¿no? ¿Te parece si pues ponemos la cumbiecita yucateca que nos trajiste? Sí, es una que se llama Konesh Kanantik y dice en la letra, vamos a cuidar la lengua así como se cuida un niño, que si se cae hay que levantarlo. Dice, Konesh Kanantik, le mayatano. Pues qué rifados estamos de oír una cumbia que aparte habla de cuidar las lenguas, valorarlas, quererlas, transmitirlas. Pues vamos a cerrar este programita de Corazón de la Palabra, en el que estuvimos muy contentas, muy contentos, muy agradecidos y orgullosos también de poder aquí compartir con mi compañero de salón, Jorge. Pues es un honor que en la ENA se den estas situaciones. Esperamos volver a tener a Jorge en cabina para seguir platicando, seguir leyendo poesía. Pues Jorge es una persona que viaja un montón alrededor del mundo, así que anda un poquito cansadito, pero pues le agradecemos muchísimo que se haya dado el tiempo de venir a Radio Zapote a compartir. Le agradezco mucho que nos haya platicado de su pueblo, que nos haya leído su poesía. Yo soy un hombre de pueblo. En la ciudad me siento triste, a veces deprimido, porque hay mucha multitud y mucha gente sola. Mejor me regreso a Yucatán, ¿no? Como dice la canción. No puedo regresar porque aquí, dado un problema de salud, tengo que estarme checando cada 6 meses. Y tengo aquí cerca de la escuela, pues, mi vivienda, y entonces, como no me queda lejos el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, de nutrición, entonces me atienden ahí. Esos servicios no los tendría en Campeche, me gustaría volver ahí, pero ya no puedo porque tengo que estarme atendiendo aquí. Por lo menos si quiero prolongar un ratito más esta distractora manera de vivir, escribiendo poesía. Ay, qué bueno, Jorge, que recuerdes tu pueblo y tu origen espiritual y tu interior con la poesía, ¿no? Yo creo que la poesía es una llave, es una puerta y es un conector entre lo que está por aquí y lo que está por allá. Es la llave que permite al hombre ingresar hacia sus adentros, hacia su espíritu. Mira, me quiero despedir con esto tan bello que oí de mi abuelo Gregorio. Dinos. Cuando palabras al final de que conocí, después de que me entregó mi nombre, o que localicé mi nombre oculto, mi nombre secreto. Sí. Él primero para llegar a él pronunció un conjuro mucho rato hasta que logré ver una luz y empecé a oírlo ya muy lejos. Pero ya cuando yo iba a regresar a mi estado de conciencia normal, ¿sí? Él me dijo lo siguiente en relación al nombre. El nombre que lleva un hombre es su carga. Si lo lleva con dignidad, no pesa. Si lo lleva a disgusto, cansa. Mantén limpio tu nombre como el interior de tu casa, porque tu nombre es la casa de tu alma. Si tú quieres, tu nombre podrá ser luz perpetua. Si abdicas de su dignidad, tu nombre, mi querido nieto, solo será una ruidosa cáscara que se acaba con tu vida. Ah, pues qué bonito poder oír en tu voz palabras de don Gregorio, de tu abuelo Gregorio. Qué bonito, qué sabio, qué poeta sin querer era el señor Gregorio. Y pues qué orgullo que sea tu abuelo y que te haya enseñado todo lo que te enseñó. Jorge, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí compartiendo hoy. Le mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas. No olviden darnos like en Facebook de Corazón de la Palabra. También nos pueden buscar en Mixcloud, porque si se perdieron un programa, pues todavía lo pueden escuchar. Hemos tenido invitados Mazahuas, hemos dedicado al náhuatl. Hoy tocó el maya yucateco, pues qué chingón que estemos dando este recorrido radiofónico. Sin salir de las cabinas de Radio Zapote, hemos recorrido varias lenguas y eso pues me llena de emoción. Qué bonito todo lo que nos platicaste, qué bueno que nos platicaste del ritual del nombre, de tu abuelo Gregorio, qué bueno estarlo aquí recordando en este día. Un saludo a la banda norteña y a la banda del sur y a la banda del corazón, denos like en Facebook. Y vamos a terminar con esta cumbiecita en yucateco. Muchas gracias a Jorge, vengan a la ENA a tomar... hacer escuchas de las clases de lenguas indígenas, están bien padres. Y a mí me da mucho orgullo y gusto compartir la clase de maya yucateco con Jorge, como ya les platiqué. Pues bueno, compitas, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Esto fue Corazón de la Palabra. Escúchenos mañana, pero escúchenos el próximo lunes. Ah, no, ya son vacaciones, pero bueno, escuchen nuestros podcasts, babies. Muchas gracias, corazones, y gracias a Jorge. Mare se cebó. Decidirme a reventar. Mucha luz en la calle. Todo es despapalle. La verdad, yo prefiero los civiles. Y mejor me regreso a Yucatán. Me regreso a Yucatán. Me regreso a Yucatán. ¡Bomba! Con esta cara de Lek y esta figura de Pek, te juro, preciosa Shpet, que te puedo hacer Hetzmek. Chawohe, machin pakaba, kastimbe, palakana, nukani. Guate chavo germache patjaba castime palatana nucani. Con escanantic de mayatano. Radio Zapote. Machiquesuta con escanantic le mayatano. Con escanantic, con escanantic. Con escanantic etlaquile.